Entrevista al otro lado de la línea. Le damos los buenos días y las buenas tardes a Luis Serrano, él es responsable de Relaciones Internacionales de la Confederación General del Trabajo. Luis, ¿cómo estás? Bienvenido a la Radio del Sur. Hola, buenos días a todos. Bien, Luis, cuéntanos cómo se está desarrollando esta jornada de lucha, esta jornada de movilizaciones en todo el Estado español, en qué ciudades principales se están realizando y quiénes la están protagonizando. Bien, pues aún no han comenzado, son esta tarde-noche todas las movilizaciones en todas las grandes ciudades españolas. Desde las 7 de la tarde pues se van a producir hasta 80 manifestaciones en las principales ciudades de los países. Lo que está habiendo ahora pues son movimientos un poco no coordinados de funcionarios, sobre todo, que han sido unos de los grandes perjudicados por estas medidas que ha anunciado el gobierno de Rajoy. Y están saliendo los funcionarios de manera individual a cortar el tráfico en las principales ciudades, pero no están dentro de las movilizaciones que se han convocado para esta tarde, donde esperamos que el pueblo español va a dar probablemente la mayor respuesta social en la calle de toda la democracia española, pues para dar a conocer al señor Rajoy que el pueblo no avala ninguna de estas medidas que ha tomado. Ahora, Luis, ¿cuáles son las condiciones sociales y laborales en las que se encuentran los obreros españoles? Bien, pues en España pues venimos desde el 2008 con la situación de crisis financiera, pues que se empezaron a destruir muchísimos empleos. Estamos rozando ahora una tasa ya muy cercana al 25% de la población activa de desempleado. Uno de cada cuatro españoles no tiene trabajo. En el mes de marzo se aprobó una nueva reforma de la ley del trabajo aquí en España que llevó a una huelga general el 29 de marzo. Ya decíamos las organizaciones sindicales y los agentes sociales que estas medidas no iban a generar empleo, sino todo lo contrario, iban a destruir muchos empleos más, y el tiempo nos ha dado la razón, y desde marzo hasta estas fechas pues aproximadamente se han destruido unos 500.000 empleos más. Tenemos una situación económica muy, muy delicada. Estamos ya intervenidos por la Unión Europea, y todas estas medidas del señor Rajoy, con el ahorro de 65.000 millones en el gasto social en España, lo único que va a hacer es pues detraer mucho más el consumo y el empobrecimiento general de la población española. Luis, recordamos, estamos dialogando con Luis Serrano, él es responsable de Relaciones Internacionales de la CGT, la Confederación General del Trabajo en España. Luis, ¿cuáles son puntualmente esas últimas medidas que han provocado esta reacción para que todas las centrales sindicales y distintos sectores sociales en el Estado español salgan hoy a las calles? ¿Cuáles son esas medidas concretas y de qué manera afectan a la clase trabajadora en España? Sí, pero fundamentalmente todas las medidas pues va a ser la clase trabajadora, la clase media, la que las pague, ¿no? Porque ninguna de estas medidas van contra las grandes fortunas, las grandes evasiones de capital que hay en el Estado español. Y pues una de las principales es el aumento del IVA. El IVA es el impuesto que tienen aquí cualquier artículo tiene un impuesto del 18%, lo suben 3 puntos hasta el 21%, o sea, cada una persona cuando compre ahora cualquier cosa va a tener que pagar un 3% más. Algunos sectores que tenían minimizado este impuesto, que solo pagaban el 8% de su impuesto, pues lo suben directamente al 21%. Han atacado gravemente contra los funcionarios del Estado, que en España hay aproximadamente 2,5 millones de funcionarios. Se les ha eliminado la paga extraordinaria de diciembre, la que correspondía con las vacaciones de Navidad. Se les ha eliminado todos los días de libre disposición. Se les ha penalizado cuando causen baja médica por enfermedad, pues solo van a cobrar el 50% de su salario. Va a haber un recorte con importantes despidos en todas las administraciones públicas del Estado español. Se recorta el subsidio por desempleo. La gente que no tiene empleo y cobraba la prestación por desempleo, pues se le va a partir del sexto mes, van a tener una reducción importante en su prestación. Una ley de dependencia para personas que necesitaban ayuda que se aprobó la pasada legislatura se elimina. Hay un ataque contra todos los derechos sindicales y laborales de las personas. deducciones que podía tener la gente al hacer su declaración de renta con la Hacienda del Estado español, quitan un montón de reducciones. En septiembre ya se anuncia que se va a abrir el Pacto de Toledo. Es un pacto que el gobierno con los dos principales agentes sociales, Comisiones y UGT, firmaron hace unos años para tratar ahí el tema de las pensiones y las jubilaciones. Pues en septiembre ya nos han anunciado que se va a tocar también las pensiones de la gente que está jubilada. Muchas medidas que es la clase trabajadora, la clase media, la que va a pagar estas graves consecuencias. Claro, Luis, ya nos queda poco tiempo, pero bueno, decíamos al inicio de esta entrevista que desde el año 2010 no se habían visto nuevamente a las principales centrales obreras españolas unidas. ¿Y qué importancia tiene para ustedes en estos momentos esa unidad de las centrales obreras para defenderse de estos ataques que viene haciendo también el gobierno de Mariano Rajoy con estos recortes? Hombre, la unidad es importante, ¿no? Hay que, por una vez, salvando nuestras pequeñas o grandes diferencias que tengamos, hoy la sociedad tiene que estar unida, todos contra el gobierno y estas medidas del señor Rajoy, que vea que enfrente pues la gente está unida y que va a haber una respuesta importante, ¿no?, contra estas medidas. La gente está ya muy asqueada, todas estas medidas son como consecuencia del agujero económico de las entidades financieras y los bancos españoles, que han tenido que pedir a la Unión Europea la ayuda de 100.000 millones de euros, y claro, la Unión Europea ha puesto unas condiciones, y estas condiciones las vamos a pagar la clase trabajadora en general, y mientras que los bancos y los especuladores, que son quienes van a recibir este dinero, pues ninguna medida va en contra de ellos. La población en general está ya harta, está viendo que se nos están riendo una y otra vez, y hoy vamos a dar una respuesta, y qué mejor manera de darla a todas las organizaciones unidas. Luis, muchísimas gracias por el contacto, estaremos pendientes de la jornada, y también muchísimas gracias por la información tan detallada que nos diste de la situación que viven los trabajadores y las trabajadoras en el Estado español. Un fuerte abrazo desde la Radio del Sur. Venga, muchas gracias a vosotros, un saludo.